vamos a tomar contacto con Bella Unión. Ustedes recuerdan, hace unos días que no salíamos al aire con Juan Carlos Silva, uno de los productores, de los cuatro productores que tenían problemas. Eran seis productores, ¿se acuerdan ustedes? Después quedaron cuatro, había dos que le habían solucionado, pero quedaban cuatro productores y sus familias, con familias numerosas, que estaban con problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Bueno, primero el Instituto de Colonización y también ALUR habían, en conjunto, habían tomado algunas decisiones. Tenían intimación de desalojo, primero, después le retiraron la asistencia económica a raíz de la intimación de desalojo de los predios. ALUR le había retirado la asistencia económica. Algunos de esos productores cobraban 13.000 pesos por mes, otros cobraban 18.000 pesos por mes. Ese dinero es para tener en el mantenimiento de la chacra y también para comer las familias de los productores, ¿no? Pero estamos hablando de cuatro productores que hacía dos meses que no le estaban dando la asistencia económica. Y algunos de ellos ya estaban vendiendo las cosas de su hogar, habían vendido televisor, heladeras, porque no podían comer. Esa era la situación hasta ese momento, hace unos días atrás, que le estábamos contando a ustedes. Vamos a ver, porque tomamos contacto con Juan Silva nuevamente en el día de hoy, para que nos cuentes si ha cambiado algo de esa situación. Juan Silva, buen día. Buen día, desde aquí de Bella Unión. Sí, fueron estos días, unos tres días atrás, que estuve contando con telefónicamente con Durán, y bueno, y desde allá habían terminado la reunión que estaban con ALUR. Ah, Durán, bueno, Juan, permitime, vamos a, para sí. La gente que no conoce, Durán es el vicepresidente de ANCAP. Sí, vicepresidente de ANCAP. Perfecto. Y ahí me llama que las tierras se han arreglado por el tema del instituto. Bueno, me llaman acá en el instituto el día de ayer, me entregan una carta que las tierras son, podemos trabajar tranquilos, no, nadie nos va a tocar. Nos dieron una carta firmada, que sacaron el tema de desalojo. Y bueno, y ahí quedó el tema, que queríamos arreglar la asistencia, que hacía dos meses que no nos daban. Ajá. Y bueno, y ahí vino un planteo de Montevideo, que nos daban por un año para trabajar, y nos seguíamos con el mismo código, que cada productor tiene un código de trabajo que entra a la caña. Con ese código pone la caña que usted tiene en su chacra, pone el código cada uno en el suyo. Ajá. Y bueno, y el hombre nos, el gerente de ANCAM nos dijo, ustedes van a seguir con el mismo código, van a seguir trabajando, ustedes tienen la misma asistencia, y lo único es una carpeta de trabajo que le hay que hacerle, que otro grupo se hace responsable de la carpeta. Está todo bien, digo, fue así. Y bueno, vinimos a Lura a arreglar ese tema. Yo tengo la grabación de él que me había mandado. Y bueno, vinimos a Lura y ahí en Lura otra cosa salió. Cuando llegamos ahí estaba Braña y Matías, que es sociólogo de acá de Lura, y Braña es un gerente general de acá de Lura, agrícola. Y bueno, y los tipos nos dicen, no, ustedes tienen que pasar toda el área de ustedes, la tierra de ustedes, para el otro compañero que se había arreglado primero, ¿no? Y si ustedes pasan toda esa tierra, todo el área de ustedes para el otro compañero que se arregló primero con la hermana. O sea, digo, lo dejé hablar el hombre, digo, después nos dice, así que de todas las cañas que ustedes metan, de aquí para adelante, la economía, todo que salga para el trabajo en la chacra, pues ustedes, el otro compañero tiene que firmar, van en el nombre de él. Ustedes son secretarios de él. ¿Cómo que lo que hacen ustedes lo va a administrar otro? Sí, pero ahí nomás yo tranqué el pie, digo, no, señor. y o si somos productores familiares, pequeños productores familiares, y los otros compañeros apostaron que no, en ese sentido, de en esa forma que ellos buscaron de trabajar, no aceptamos. Y bueno, y ahí fuimos en una conversación, y ahí el hombre nos dice, Braña, que la única manera de ellos arreglar era ese, y la plata que les vamos a dar son 18,000 pesos. Le vamos a dar para paliar la situación. Pero eso no era el trato, porque veo que 18,000 pesos que usted va a hacer. Y después que nos deben 2 meses de asistencia. Y bueno, pero está, otro tema es que el otro compañero, eran dos hermanos, Belén. Uno falleció, quedó la viuda con los 4 gurises. Y quedó el otro muchacho que está para operarse en estos días, tiene una hernia en la boca del estómago. Pero ¿quién es el que se va a operar? El hermano de Belén, que está conmigo. Ajá. En el otro grupo de Belén. Y entonces no lo pueden tocar por el COVID ese, todavía hubo un fallecido ayer de COVID en Bella Unión, y está complicado, el hospital acá está complicado. Entonces le dieron otros pares de meses para esperar. Y resulta que esos 18,000 pesos le dieron solo para el muchacho que está integrando la chacra, ¿vio? Para la viuda y los gurises no le dieron nada. Y para el otro muchacho que está con problemas de salud también, de para operarse, tampoco no le dieron nada. Le dieron solo a él, que estaba cumpliendo la chacra. O sea que de los 4 productores, ¿cuántos cobraron? 2. Y además y cobraron, sí, además vos me estás diciendo que cobraron un mes solo y les deben 2. Sí, exactamente. Bueno, ¿y los otros cuándo cobran? Y no se sabe nada porque quedó en eso nomás. Y entonces ayer vino Durán a Bella Unión, anduvo en la chacra, en la colonia, porque le pedí por favor que fuera a la colonia, agradezco, porque el hombre se embarró las patas ayer, lo bueno que él tuvo, se embarró las patas, fue a la colonia, lo hicimos recorrer los tablones de caña, estuvo mirando la caña que no agarró agua, vio que teníamos que nos largamos agua por los recursos que nos habían dado. Y bueno, estuvo mirando todo el problema ahí de la colonia y el tema de riego y eso, y bueno, y ya le dejamos clarito, vio que nos están pidiendo producción, ya, porque nos han dado un año de prueba. Pero acuérdense, señor, digo que ya 24 días ya perdimos el riego, eso es baja producción. No tuvo crecimiento la caña por el problema que nos largamos agua porque al uno cortó los recursos. ¿Está? Y fue claro, dice, bueno, anote todas esas cosas, anote. Y fue error de Alur, que tantos días sin agua, bueno, y ahí se van viendo las cosas. Y bueno, y quedamos para una reunión para aclarar todos esos temas, y los otros dos compañeros que están faltando el dinero, digo, quedamos entre lunes y martes a arreglar todo, solucionar todo el tema. Una cosita que no me quedó clara, que capaz que me la puede aclarar, cuando usted le dice que no a la persona de Alur, que le decía, bueno, entregue la producción, pero la entrega a través de otro compañero que ya arregló, y usted dijo que no, que si son productores familiares de esa forma no se podía hacer, ¿se solucionó? ¿Por qué vía van a entregar ustedes el producto? Sí, nosotros teníamos otro grupo de compañeros que son excelentes compañeros, sin despreciar a nadie, pero son mucho mejores que estos muchachos que nos estaban dando que le entregara la producción a él. Entonces busqué por otro medio, otro grupo, que es UTA2, y ahí yo le dije claro al gerente general de Alur, de ANCAP, que íbamos a trabajar con ese otro grupo. Él todo bien, estuvo de acuerdo, dijo, está, si ese grupo es mejor para ustedes, trabajen con ese grupo, sigan con el mismo código y sigan con todo lo mismo, la cuenta de cada uno es lo suyo. Ahora cambió, vio que para el otro compañero teníamos que darle todo. Nos sacaban el código, iba todo al nombre de él, el código de él. Uh-huh. Y ahora con este otro grupo, no, seguimos como estamos, sí. El código mío, el código de los compañeros Belén, y bueno, y el otro código del grupo que se hace cargo. Lo único que llevan todo en una carpeta, el dinero que se levanta, todos los trabajos, los insumos, todas las cosas, lleva el otro grupo, ese grupo UTA2. Bueno, entonces está a medio camino la cosa, ¿no? Si todavía no cobraron, entonces, y además tampoco han cobrado todo lo que se precisaría, ¿no? Porque ustedes están debiendo también, porque ustedes han hecho trabajo que tienen que pagar. Ahora hay gente que ha trabajado allí, ustedes le deben plata, ¿no? Sí, yo le dije claro, cuando el señor anduvo en la chacra, dije, mire, estos 18,000 pesos vamos a agarrar porque estamos con hambre, sinceramente. Estamos precisando. Pero el trabajo que mandamos a hacer son casi 8,000 pesos los dos trabajos, de abono y de reguera. Son casi 8,000 pesos que tenemos que pagar para esa gente que nos hizo el trabajo. Pero el rostito que queda, que no sabe lo que es allá, no es nada eso. Que tengo el corte de luz, que son 8,000 pesos, casi 7,000 pesos también, que tengo que hacer un convenio para poder instalar el luz de vuelta. Y bueno, pero está, quedamos del martes seguir negociando ese tema. Vamos a ver si se concreta todo lo que es mismo, ¿no? Ojalá que sí. Juan Silva, muchísimas gracias, quedamos atentos a lo que pase el lunes y martes. Estamos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.